Edgardo Franz. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Muy bueno, muy bueno. Wow. Apiéntense todos. Una programación de Radio Independiente. Esto es Rock and Roll. Voy a decirles unas cosas que no puedo ya por más callar. Es imposible que la gente quiera que no cante rock and roll. Y aunque digan los de tarro, música invernal, para mí es un dulce canto que me hace soñar. ¡Aviéntese todo! Conéctate ahora, que esto va a empezar. Cuando son en punto de las 8 de la noche, el día de hoy, jueves 30 de junio, les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Aviéntense Todos, y esto es Rock and Roll, sálvese quien pueda. Saludo con mucho gusto a mi compañero y que lleva los controles de esta nave, mi querido contramaestre Chango Sideral Chilango. ¿Cómo estás? Mi querido capitán, estamos aquí listos para transmitir una nueva emisión de Aviéntense Todos y, por supuesto, ya estacioné la nave. Perfecto, porque ya sabe que no me gusta que me vengan a molestar con el parquímetro mientras atendemos las llamadas de nuestros queridos rebeldes y chamacas del rock and roll. Y adelantándome, capitán, aquí tiene usted su malteada fresa con su cereza encima. Rock and roll, mi malteada y la inigualable compañía del Chango Chidera del Chilango. No puedo pedirle más a la vida, sería muy injusto. Ay, gracias, capitán. Pues a todos los que se están subiendo a la nave, bienvenidos. Y como les avisamos la semana pasada, el día de hoy tenemos un especial de pura mujer rock and rollera de antaño. Pura lady. Pura lady. Y esténse muy al pendientes, mis queridas rebeldonas y chamaconas rock and rolleras, porque el día de hoy Aretes Balam, patrocinador oficial de Aviéntense Todos, nos hizo un pequeño gran regalo, porque es una obra de arte que ya verán, son unos aretes. Capitán, sí, es un regalote. Es un regalote, es una obra de arte. Ya les estaremos hablando un poquito más a fondo, pero pongan atención porque no va a ser nada fácil ganarse esta obra de arte. Vamos a hacer una trivia, así que pongan atención. Y basta de palabras, vámonos luego con música, mi querido Chango Chilango. ¿Qué traes ahí? Luego, capitán, nos vamos con las Géminis. Los Géminis. Ah, los Géminis, perdón, pero con esto que se llama desafinada. Perfecto, vámonos, regresamos. Desafinada, me dicen los muchachos, porque no puedo ni siquiera chiflar. Y cuando canto dicen que es un tormento, y luego ellos me quieren callar. Ay, desafinada, desafinada, no sé por qué me dicen así. Desafinada, desafinada, si me lo dicen me voy a morir. Cantaría dormida y despierta si tuviera una magnífica voz. Me pedirían que cantara en las fiestas y sería la mayor atracción. Ay, desafinada, desafinada, no sé por qué me dicen así. Desafinada, desafinada, si me lo dicen me voy a morir. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Y ahí tuvieron a los Géminis, esta agrupación mexicana que tocaban ya un garage en forma, un garage ya más decidido, ya con más tonos rasposos en la guitarra. Este grupo mexicano, repito, hay muy poca información realmente de ellos, mi querido Chango. Solamente se puede constatar que ellos sacaron un 7 pulgadas allá por 1966. Por parte de Capitol, ellos les editó este material que trae cuatro canciones. No sé por qué. Ya no debes llorar. Lluvia, que la presentaremos más tarde. Y esta que es Desafinada. Ellos fueron los Géminis. Ellos son los Géminis. Magnífica rola, Garash, mi querido capitán. Es para aprender, para sacudir la mecha. Para sacudir la mecha y para. ¿Cómo decían antes esto de sacudir el polvo? Como hace como que tirar polilla. Tirar la polilla. Sí, sacarle brillo al piso. Eso, capitán. Mover el esqueleto. ¿Ya se dio cuenta que tenemos público y que están aplaudiendo, mi querido capitán? No me he dado cuenta. Mire, vamos a pedirles que aplaudan. Gracias. Aplausos, qué bello, muy agradecido. Rápidamente, vámonos con otro tema, mi querido, porque el tiempo es oro. Ella es María Eugenia Rubio, canta la canción Cándida, una canción melosa. Les platicaré que Rubio era una cantante de boleros a principios de los años 50, que no tuvo demasiado éxito en este ámbito, por lo cual decidió mudarse de ritmo y él entró más que nada a lo que es el rockabilly. Lo hizo muy bien, le imprimió un estilo muy personal, al grado de que los de Discos Orfeón pues pusieron sus ojos en ella y la invitaron, día a día la invitaban en su popular programa radiofónico de los viernes, en el programa este ya extinto, Orfeón Agogó. Esto le dio la pauta para hacer un álbum. Su primer LP, con unas canciones muy muy representativas. La más representativa de ellas es Cándida, que vamos a escucharla. Fue tanto el éxito de María Eugenia que la contrataron para hacer películas. Una de ellas que ya platicamos de ella es al ritmo de Twist. Finalmente, ya pasando el tiempo, ya su etapa de rebelde la hizo a un lado y volvió de nuevo a lo que es los boleros y las baladas. Porque finalmente las mujeres rock and rolleras fue un fenómeno un tanto curioso, porque mujeres realmente que tocaban un instrumento o bandas de chicas hubo muy poco. Lo que se hizo fue que las mujeres que cantaban baladas, que cantaban boleros, que cantaban danzón y otros géneros un poco más acartonados, pues mudaron a lo que es el rock and roll, el twist, el agogó, los ritmos de moda. Pues bien, vámonos con María Eugenia Rubio, mi querido primer oficial. Vámonos a escuchar eso que es Cándida. Ya me bajó el cargo, mi querido capitán. Tiene razón, perdón, mi querido contramaestre, único e inmejorable Chango Chideral Chilango. Vámonos pues, capitán. Vámonos. yo soy coqueta. Ay, no. Esto es nuestro Rock Radio. Rock segundo. Escuchas cultura. Radio Independiente. ¿Quieres más? Bravo. Pues ahí tuvieron a María Eugenia Rubio con esta canción coquetona, movidona y rebeldona. Como que querían, no sé, reventar los zapatos de tanto apachurrón. Exactamente, era la idea, la temática era esa, mover el ritmo, mover perdón, el cuerpo al ritmo de rock and roll. Y bueno, María Eugenia, pues si nos está escuchando, le mandamos un saludo. La señora todavía vive, por supuesto, y ojalá y nos esté escuchando. Y pues bien, les vamos a platicar. No, más bien vamos a otra canción rápidamente, mi querido Changue. Sí, por supuesto, hoy sí tenemos muy pocas palabras. No sé si la tomó usted ahí. ¿Diosa cuál? Cósmica. Es Diosa Cósmica, Lourdes Reyes también. Lourdes. Angie Vargas. Angie. Annie Ortiz. Blanca Estela Martínez, muchas gracias por invitarse. Y subirse a este viaje atemporal. Pero galáctico. Galáctico. Muy bien, pues ya casi está cayendo el día, ya se está oscureciendo. Estamos en el crepúsculo. Estamos en el crepúsculo, así como que vayan prendiendo las velitas. Vayan poniéndose románticos. Pero no, vamos a rock and rollar primero y después que venga todo el romance. Ellas son las hermanas Navarro, dueto formado por Rosina y Socorro Navarro. Repito, Rosina y Socorro Navarro. Del norte, mi querido contramaestre, del merito Torreón, Coahuila. Imagínate, señoras guapas, grandotas, así como son las mujeres del norte. Ellas también eran baladistas. Y son las primeras mujeres que empezaron a grabar LPs en rock and roll. Entonces ellas pues nos traen este día, en esta emisión, en este viaje de Habiéndose Todos. Nos traen una interpretación de Bule Bule. Vamos a escucharla y regresamos. Regresamos, Capi. Quiero que recuerdes que te amo. No me olvides. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Fueron las hermanas Navarro, estas mujeres oriundas de Torreón, Coahuila. La carrera de las Navarro empieza allá por 1954, pero es en el 57 donde deciden probar suerte en los terrenos del rock and roll. Este chamaquito de género musical que llevaba pocos años de estarse manifestando. De hecho, Capi, estamos en el 57. En el 57. Reciente. Recién, ¿no? Rola, muy bien, sí, por supuesto. Nada más que en este viaje de vuelta, como que uno se hace bolas. Por supuesto. Entonces, las hermanas Navarro ya para 1960 empiezan a hacer twist. Un dato importante es que las hermanas Navarro son consideradas como las eternas novias de este dueto también comiquísimo, los campeones del humorismo blanco, Viruta y Capulina, pues actuaron en muchísimas películas de ellos. O sea que funcionaba para ellos esta cuestión cómica y también el baile. Saludamos a Jess Alonso, que anda por ahí en la oficina. Baile y baile. Te mandamos un saludo, Jess Alonso. Gracias por sintonizarnos y eres parte de esta nave, de este viaje que se llama Aviéntense Todos. Tripulación. Tripulación, de... claro que sí. Bueno, nuestro patrocinador oficial, Aretes Balam. Fíjate, ¿no le gusta el medio ambiente? ¿O no le gusta que contaminen el medio ambiente, mejor dicho? Y le gusta protegerlo. Entonces junta PET, junta material de shampoo, de envases de shampoo, envases de aceite de carro, que son, ya ve mi querido contramaestre, que son eternos. Sí, de esas cosas que no se denigran jamás. Y los convierte en aretes. Cada diseño es original. Qué maravilla, Capi. Oiga, ¿y no podemos subir una fotito? Hay una foto en Aviéntense Todos. Ok. En la página. Pero si la quieres subir a la página de Radio Independiente. La compartimos. Sí, claro que sí. Entonces, mi compadre y mi amigo, Carlos Balam, él se dedica a hacer esto en sus tiempos libres, porque es un hombre muy trabajador, en sus tiempos libres, en sus noches. Después del trabajo se dedica a hacer cada diseño pintado a mano, con diseños únicos. No hay un diseño que sea igual. Siempre son pintados a mano. Así sean hechos en serie, son pintados a mano. Qué magnífica idea. Pues fíjate que es una brillante idea para esta devastación que tenemos con el medio ambiente, porque supongo que en el 2016 las cosas van a estar peor. Entonces, él lo que hace es darle una segunda vida, una segunda oportunidad al medio ambiente y de la mejor manera haciéndolo arte, porque esto no es artesanía, esto es arte. Los aretes ya están publicados en la página de Aviéntense Todos. Ahorita los compartimos también en la página de Amigos. Y por supuesto, pongan atención porque la trivia no va a ser fácil, porque el trabajo que tenemos aquí representado, pues no es fácil. Entonces vamos a hacerle honor a mi amigo Carlos, que nos hizo especialmente, mi querido contramaestre, este diseño para esta ocasión. No me diga, Capi. Es un lujo tener esos aretes aquí. Y quien se los va a llevar, ya sea... chamaca o rebelde que se los quiere regalar a su chamaca, pues adelante. Claro, ya con verlos a mí ya me dieron ganas de colgármelos. Lástima que no tengo el hoyito en el óvulo. Pues hagamos el examen correspondiente y gánense estos aretes magníficos elaborados completamente por un artesano que ama el medio ambiente y le da segunda vida a lo que la gente podría, o que la gente común y corriente consideramos como basura, como desecho. Entonces aquí estamos al pendiente para sus respuestas. Al final de esta edición vamos a publicar esa respuesta y la primera persona que logre contestar correctamente las 5 preguntas se los va a llevar. Y ya veremos la forma de cómo hacérselos llegar o si viene aquí en la cabina. Pues bien, ya nos extendimos un poco, vamos a seguir con más música. Esto es de los escupefuegos, los Spitfires, allá en la década de los 60s. Vamos a escucharlos y quiero que le pongan mucha atención a los a la música, a la temática, porque esta canción pasó por la censura, mi querido contramestre, pasó por la censura. Entonces vamos a escuchar a los Spitfires y regresamos. Esto es Aviéntense Todos y esto es rock and roll. Sálvese quien pueda. Consentida, Carol de mi amor, oh Carol. Ven cerca, un poquitito más cerca. hacerte comprender. Y cuando beses tu boca, sentirte estremecer. Vida, no te estás junto a mí una vez más. Acércate ya más, más de lo que ya estás. Cuando te tenga más cerca, te voy a trastornar. Ven cerca, mal no te de tratar. Quiero sentirte cerca, tu aliento respira. Ven cerca, un poquito más cerca. Casi, casi, pero falta. Así, vida. Qué tal con esta canción, mi querido Chango Chilango? Entre sexosa y sepsi, eso. Eso es. Y sabes, les voy a repetir, esta canción pasó por la censura de aquella sociedad acartonada. Como ustedes la vieron, es una cancioncita atrevidona, incitadora, pero no deja de ser muy buen material. Y además cantada por Julissa. Exactamente. Y pongan atención porque aquí va a salir una pregunta sobre la, en la trivia. Les platico que este fue el primer grupo de, con cantante femenina. Julia Elisa del Llano Macedo, mejor conocida como Julissa, ella fue la que cantó esta versión muy atrevida para esa época de una balada que es norteamericana. Está llena de suspiros, quejidos y gemiditos. Por otra parte, el baterista Luis del Llano no continuó en la carrera como su hermana Julissa, pero con el tiempo llegó a ser uno de los más importantes e influyentes directivos de la televisión mexicana. Además, como ya muchos sabemos, es el organizador del festival que sepultó por mucho tiempo. Más bien, el festival no. Las autoridades, mediante tomando como pretexto ese festival, confinaron en el rock al urbano, le cerraron la puerta al rock and roll. Me refiero al festival Avándaro allá en 1971. A ver, luego vamos a tener que tocar ese tema muy a profundidad, mi querido capitán. Por supuesto, es tema no solo de una, sino de tres, cuatro secciones de emisiones, por y supuesto. Y además que ha quedado ahí grabado generación tras generación y que tuvo una importancia definitivamente a nivel mundial. Exactamente, y muy sonado, muy sonado. Todos recordaremos lo de la encuerada de Avándaro. Pero bueno, les platico también que los Spitfires grabaron muy pocos temas en 1960. Concursaron pues en un concurso, válgame, donde solamente grabaron esos materiales, ese track, que finalmente se perdió también en el tiempo. Pero esto sirvió de trampolín para lanzar la carrera de su vocalista Julissa, quien se hace más famosa con ese pues nombre, que es la conjunción de Julissa y Elisa. Por su parte, Luis ya no deja el grupo, pero no se aleja del medio. El último miembro en abandonar el grupo se vuelve un excelente músico y cantante, cuyo nombre artístico es Johnny Dynamo. ¡Ande! Que por supuesto que en futuras transmisiones de 27 y todo tendremos oportunidad de presentar música de Johnny Dynamo. ¿Tendrás por ahí saludos, mi querido contramaestre? Pues los que se acumulen en un ratito más. ¿Y qué le parece si nos seguimos con Me más parece musiquita? Perfecto. ¿Qué tenemos para escuchar? Tenemos a la princesa, reina y demás, llamada Angélica María. ¿Qué tal? Yo difiero con que la novia de México, porque pues nunca ha sido mi novia. Y la de usted, mi querido... La esposa de todos. ¡Ah! No es cierto. ¿Quién sabe? Eso ya tiene mucho tiempo. Ya tiene mucho tiempo. Pero fue la primera nombrada así por la televisión mexicana, creo. Vámonos a escuchar a la señora preciosa y hermosa. Ojalá nos esté escuchando. Nada más un saludo a la señora Angélica María. Con ese tema que les va a encantar seguramente. Y pongan atención, porque también es tema para la trivia. Pongan atención. ¿Y viene quejidito? No viene quejidito, pero viene por ahí para que tome nota las mujeres que andan buscando el amor, lo que deben de hacer. Eso. Esta canción se llama Brebaje de Amor y ella es Angélica María. Y esto es Aviéntense Todos. ¡Woo! Oh, Carol, Carol, vida mía. Pues ahí tuvieron a la novia de México, la eterna novia del señorón también, Enrique Guzmán, la inigualable Angélica María. Pues no hay... ¿Qué podemos decir de la señora? Sigue estando... Sí, era el estereotipo, ¿no? De la época. Sí, realmente sí, cumplía con este la chavita bien portada, pero con ganas de ser rebelde. Antes de cantar Eddie, le daba... Muy guapa, ¿no? Muy, muy guapa, por supuesto. De cabello corto, modosita ella. Mucho crepe en el cabello. Mucho crepe. Ella, pues, sigue haciendo... Realmente en el 2016 no sé qué haga, pero en esos tiempos, en 1960, pues, se dedicaba a hacer rock and roll. Posteriormente vamos a tener más canciones de ella, pero por lo mientras vámonos a seguir con el rock and roll porque tenemos muchas, muchas sigamos, canciones. Capi, sigamos. No, sin antes saludar a... Rebeca Altamirano, a Blanca Estela Martínez y a mi amigo Chava Durón, que nos escuchan. Chava Durón y David Medel también. Ahí están, saludos para ellos, gracias por sintonizarnos y estamos a sus órdenes para cualquier petición que nos quieran hacer. Vámonos rápidamente con otra canción para que se pongan atención y se aprendan este juego de palabras que yo hasta la fecha no he podido descifrar. No he podido seguirlo, ojalá y lo ustedes hagan ese ejercicio y quien lo haya descifrado, quien pueda hacer ese ejercicio, pues nos lo haga saber. Pues venga, Capi. Ella es Olivia Molina con Juego de Palabras. Regresamos y esto es Aviéntense Todos, Sálvese Quien Pueda. Luisa, banana, pana, cofuisa, pipa y momuisa, Luisa. Vengan todos juntos, vamos todos a jugar. griego es. Una letra hay que cambiar. Una B puede ser. Una F también, ya. Entonces digo po y le pongo B al nombre. Y luego digo banana, pana, po. Se repite el nombre con la F esta vez y se dice Fifa y Mo. Se repite el nombre con la M esta vez y todo está listo ya para jugar. Pedro, Pedro, Pedro, po, Pedro, banana, pana, po, Pedro, Fifa y Mo, Medro, Pedro. Solamente una letra hay que cambiar y esta tiene que ser la primera del nombre que se da. Da Luisa con la B y Luisa, Luisa sonará. Y Silvia, Silvia con la M, Milvia, Milvia sonará. Oye, oh, yeah. Listo, ahora digan bo. Bo. Ahora Ringo con la B. Bingo. Ahora banana, pana, fo. Banana, pana, fo. Otra vez el nombre, pero ahora con la F. Bingo. Otra vez el nombre completo. Ringo. Ahora digan el nombre, pero con la M. Bingo. Y si le pones un bo, en domingo estarás. Ahora juguemos con Tony. Tony, Tony, Boboni, banana, pana, Boboni, Pipa y Momoni. Tony. Muy bien, ahora con Ana. Ana, Ana, Bobona, banana, pana, Bobana, Pipa y Momana. Ana. Muy bien, ahora con Carlos. Carlos, Carlos, Bobarlos, banana, pana, Bobarlos, Pipa y Momarlos. Carlos. Perfecto, ahora con Miki. Miki, Miki, Bobiki, banana, pana, Bobiki, Pipa y Momiki. Molina con este juego de palabras, mi querido Mango Fango, o no medio, sé cómo se diga. Medio difícil. ¿No? Difícil. Sería Chango, Chango, Chango, Chango, Chango. Mango Chango, Fango, Chango. Bango. Ella es Olivia Molina, nació el 3 de enero en Copenhague, en Dinamarca. Es hija de una alemana y de un músico mexicano. Nació en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y aun cuando no nació en la Ciudad de México, aquí fue donde triunfó. Su historia es la de una chica que desde joven empieza a cantar y a los 14 años ya destacaba como cantante en Acapulco. Y al triunfar haciendo covers a canciones de Paul Anka, Ricky Nelson, Brenda Lee. Ella fue, pues, finalmente... Olivia, ahora, sí, Women's Cabaret en el Teatro Renites de Stuttgart. Empieza una larga gira por Viena, Zurich, Berna, Lucerna y en Stanschmelgehenen de Berlín. ¡Ah, bárbaros! Ya sé dónde sacó lo del juego de palabras, mi querido contramaestre. Se dedica al teatro y participa en el musical alemán Sorbas y participa en un programa para el Sender Freines Berlín llamado Olivia y Orquesta. Ella es la señora Olivia Molina con su juego de palabras. Extraordinario. Pues yo la verdad no logro todavía. Qué habilidad repetirlo. Para platicar. Me imagino que ha de haber estado en el perico todo el día. Y ahora, sí, claro que sí, porque imagínese, Pablo, Balavera, Babitán, todas esas palabras que hay que cambiar de la B. No. La canción es muy buena, pero es un poco difícil. Complicado. Vámonos con esta canción muy curiosa. Muy rara, es una rareza. Es la contestación a una famosa canción despeinada. Ella es Malú Reyes y nos deleita con esta canción que se llama Copetón. Ándele, cabrón. Ya vamos a ver por qué. Vamos a oír por qué. Venga. Regresamos. Vuelve junto a mí. Y si tú no vienes, yo me muero. Vuelves a decirme despeinada. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Tendré yo que gritarte copetón. Te juro que yo estoy tan enojada. Enojada, ajá, ajá, ajá. Que voy a darte un fuerte coscorrón. ¿Qué culpa tengo yo que esté de moda? Que todas nos peinemos hoy igual. Yo soy muchacha de la nueva ola y sé que así me veo sensacional. Copetón, despeinada, ridículo y chocante, copetón. Copetón, despeinada, no sé por qué eres tú tan crítico. Acepto que me digas despeinada. Despeinada, Tampoco que parezco porco espín. Si no fuera muchacha educada. Educada, ¿Quién sabe qué te iría yo a decir? Si fuera yo tu mami me rapaba. Y así que te sirviera de lección. Y luego de raparte te bañaba. Pues buena falta te hace a ti el jabón. Copetón, despeinada, copetón, despeinada, copetón, despeinada, copetón. Bravo. Pues ahí tienen a a Copetón. Esta, de Malú Reyes, esta jalón de orejas a ese condenado rebelde y respetuoso que le dijo despeinada, pues ella le va a cosas, copetón, copetón, copetón. Ahí está, un tema curioso, simpático y anecdótico. O no es así, mi querido capitán, perdón, mi querido contramaestre. Pues de la época, ¿no? De la época, claro, por porque supuesto. Porque ahora, ¿qué le dirían? Greñudo. Greñudo. O peinado de bolsa de basura. Barbón. Barbón, barbón. También barbón. Saludamos a Salvador Aponte, cantautor de aquí del estado. No, pues es un cantautor que va a tener una presentación por allá, por Pachuca, me parece. Le mandamos un saludo. Gracias por conectarte, mi querido Chava Aponte. A Maya Soto y a Héctor Quesada, que nos sintonizan y que están seguramente rocanroleando por allá en su lugar de trabajo, en su casa o simplemente en el transporte público. Donde quiera que estén, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por sintonizarnos. Vamos con otro grupazo, ese sí ya de pioneros, mujeres realmente tocando sus propios instrumentos, al grado de que no les creían que eran ellas las que estaban tocando. Pensaban que hacía playback. Exactamente, les decían, no faltaba el gracioso que en el teatro, en el lugar, en la plaza, que les gritaba, ¡sacan el tocadiscos! Porque pensaban que eran mujeres. El famoso eran tocadiscos del playback. Sí, exactamente. ¿Y qué hacían cuando se oía la aguja así? Pues seguían rock and rollando. Y las chicas cuentan muchísimas historias. Ellas son las, perdón, las son, su nombre son las chicas. Ellas cuentan historias de que, por ejemplo, su éxito era tan arrollador en aquel tiempo que la gente las jaloneaba, que tenían que salir armadas con palos de escoba para que los jovenazos rebeldones de aquel tiempo no les jalaran la ropa. Vamos a escuchar a estas jóvenes fan declaradas de los famosísimos Beatles. Declaradísimas de los Beatles. Tanto que en su primer disco toman un homenaje. Sí, no tanto como un homenaje. Hicieron la portada del disco, ya salían fotografías con este casco muy icónico de los policías de allá del londinense de los Beatles. Vamos a escuchar a ellas con esta canción que se llama La muñeca dice no. Y regresamos. No, no, no. Y cuando Pues ahí tuvimos a las Chicks, a las Chicks. Les platicaré un poco de lo que fueron los cafés cantantes. Eran los puntos de reunión entre los muchachos y las muchachas de la época. Se tomaba refrescos, malteadas, capuchinos, cero alcohol. Se permitía fumar y sobre todo se escuchaba música. Uno de los primeros en el DF fue el Gato Rojo en la Zona Rosa, allá por 1559. Y se tocaba jazz principalmente. Desde los años 60 comenzaron a proliferar otros como Acuario, el Quinqué, el Russell, el Harlem, el Sótano, el Trip, el Roselli, el Colo Colo, el Review, a Play Soleil, el Ulabalú, el Pau Pau, entre otros. Y es en esos lugares donde empezaron a tocar los grupos famosos del momento, como los Hooligans, Oliva Molina en el Pau Pau, los Jackie o los Jets en el Ulabalú, o los Boppers en el Fabrizio, que estaba en Insurgentes, esquina con Viaducto. Lo malo fue que era común que en los dichos cafés cantantes, a pesar del comportamiento propio y correcto de la mayoría de los asistentes, había redadas organizadas por la fuerza pública y los dueños debían dar mordidas constantemente y cambiar a menudo de ubicación. Por estos cafés desfilaron un buen número de rock and rolleros y balaístas desde entonces. Y lo digo porque las Chicks, segundo grupo femenil conformado por, válgame la repetición, por mujeres, se dieron a conocer en el Tiki Tiki, en este café cantante famosísimo allá en los años 60, con lo que ganaron en sus primeras tocadas, en sus primeras presentaciones, empezaron a grabar. En un principio se iban a llamar Las Pollitas, pero cambiaron de nombre a Las Chicks. Y fíjate, curiosamente, en el grupo de Las Chicks tocó, o más bien estaba integrado por María Antonieta de las Nieves. Ah, no me digas. Se lo juro. La chilindrina. La chilindrina, allí estuvo. Pues las Chicks sacaron varias material muy bueno. Vamos a regresar con ellas de nuevo en unos cuantos minutos. Y me preguntan que dónde conseguir los aretes Balam. Ya me están preguntando. Claro que sí, los aretes Balam están disponibles en el Facebook de su creador, Aretes Balam. Así, Aretes Balam, es con B de bueno y doble A. Ahí pueden encontrar y contactar a Carlos. Y créanme que si ustedes tienen algún diseño en particular, mi amigo Carlos se los hace con mucho gusto. O me equivoco, Carlos, si nos estás escuchando, te mandamos un fuerte saludo. ¿Con qué nos vamos, mi querido Chango Chilango? Pues rápidamente con Mona Bell, con esto que es País Tropical. Regresamos. Avíndese a todos. Camaradinhos me respeitam. Oi, sim. Essa razão da simpatia, do poder, do ano mais e de alegria. Só digo que eu vivo em um país tropical. brasileiro tem tanto Flamengo tem. Ah, ah, ah, ah. Ahí tenemos, tuvimos a Mon Abel con este país tropical, un tema un tanto caribeño, así para gozarlo. Me imagino en la playa viendo cómo se mecen las palmeras, mi querido contramaestre. Y cómo se mecen las caderas. Cómo se mecen las caderas, por supuesto, porque esto es menear el cuerpo. Me indican que, a ver, ¿a qué horas damos la trivia? Dijimos que va a ser solamente por escrito en la página de Aviéntense Todos en el Facebook. Sí. Por favor, estén muy atentos porque ya casi estamos a punto de finalizar. Vámonos rápidamente. ¿Por qué no lo hacemos de una vez? ¿Por qué no lo hacemos de una vez? Para que les demos tiempo de recapacitar y saber y en fin, que pongan más atención. Parece que ya va siendo tiempo. Vamos a esta canción y lo publicamos teniendo esta canción. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a Gloria Ríos, la auténtica reina olvidada del rock and roll. Para eso les voy a pedir, mi querida familia, mi querida pandilla rebelde y tripulación de esta nave y atemporal, que visiten, busquen por internet un documental muy, muy bueno que se llama La Historia Silenciada. Habla de las mujeres en el rock and roll que pasaron por un mal momento de machismo. Véanlo, vale la pena. Dura 15 minutos, pero vale la pena. Y si no, yo se lo subo con mucho gusto a la página. Ahí van a tener la liga. Vámonos con Gloria Ríos y Relojito. Regresamos. Aviéntense a todos. Baila conmigo, muy despacio. suavito, muy suavecito. Das un saltito, das media vuelta y un meneíto, si te emocionas, pegas un grito. ¡Bom, bom, bom, bom, bom, bom! Gracias por esos aplausos, mi querida pandilla. Ahí tuvieron a Gloria Ríos, la auténtica y olvidada, repito, reina del rock and roll. Si te fijaste, mi querido contramaestre, sonaba mucho swing. Bueno, en aquel tiempo se acostumbraba principalmente del rock and roll acompañándolo con grandes orquestas. Sí, pues se oía ahí la intervención de una gran banda. Y quiero que sepa también que Gloria Ríos, antes de ser cantante de rock and roll, era vedette. Ándele. O sea, eran de las que se ponían ligeritas de ropa. Muy ligeritas. Y de ahí viene, yo creo, eso de mover el esqueleto. Rápidamente, porque tenemos el tiempo encima, saludamos con mucho gusto a mi querido amigo Fimis Baltasar. Te mando un saludo enorme, hermano. Gracias por sintonizarnos. Y vámonos a escuchar este tema que es clave para la trivia. Este tema de las Chicks, que se llama Yo Quiero un Beatle. Perfecto. Regresamos. Enamoradísimas de los Beatles eran esas chicas, de las Chicks. ¿Cómo viste esta canción, mi querido? Suena, ¿sabe qué, Capi? Esta me sonó así como la música que se cantaba en las iglesias, pero que ahí le hicieron un trastupije, le cambiaron la letra y así como media de chiquilla melosa. ¿Como monaguillos? Ándale, Capi, algo así. Bueno, pues ahí estuvieron las Chicks y pues agradecemos la presencia de Aretes Balam, que nos hizo este gran obsequio. Y la verdad es que ya está publicada la trivia en la página, así que pues ahora sí que ya lo demás depende de ustedes. Rápidamente, ya tenemos el tiempo encima, ya casi decimos adiós. Vámonos con Dulces Tonterías, de lo que fue la primera banda de mujeres rock and rolleras en México. Ellas son las Mary Jets y esto se llama Dulce Tontería. Sálvese quien pueda porque esto es rock and roll. Oh, Carol, oído mil tonteritas, cosas que no digas a nadie, mil tonteritas. Está borruzón, placer y amor, que en secreto yo siempre guardaré. Tonteritas, tonteritas. Dame ese dulce de tu boca, tonteritas. Dame la vida en un murmullo, tonteritas. Una mirada de fogosidad. Anda vida, dame un poco de amor, tonteritas. Vida, dame un beso de amor, tonterías, tonterías, tonterías, tonterías, tonterías. En la década de los 60, las Mary Jets, yo espero que ya ha pasado el tiempo allá por 1990, no llegue alguien de nombre Stephanie Salas y se la cobere, mi querido. No creo que pase eso, no sé por qué. Bien, ellas son las Mary Jets, el primer grupo rock and rollero de México. Ellas, a diferencia de las Chicks, vestían más aseñoradas, más acartonadas, pero también tocaban sus instrumentos, todas y cada una. Pues todas eran alumnas del Conservatorio Nacional. Vámonos con dos temas más rápidamente. Esto, regresamos con los Géminis, que es una banda que vale la pena escucharlos. Busquen información de ellos y si la tienen y la encuentran, pues pásanosla, porque sí, yo ando muy falto de información. Ellos son los Géminis y esto propiamente se llama Lluvia. ¡Sálvese quien pueda! Cielo se nuble y empiece a llover, cuando nadie quiera salir, no debes conformarte solo con ver, con la lluvia serás feliz. Serás, serás feliz, sintiendo las gotas caer en tu cara, en tus manos y en todo tu ser, y cantando esta canción. Si tocas el césped, tú puedes sentir la razón de su existir. Y las gotas de lluvia te han de decir que la vida se ha de vivir. Serás, serás, serás feliz, sintiendo las gotas caer en tu cara, en tus manos y en todo tu ser, y cantando esta canción. Serás, serás, serás feliz, sintiendo las gotas caer en tu cara, en tus manos y en todo tu ser, y cantando esta canción. La lluvia te hará. Los Géminis, propiamente los Géminis no eran una banda de mujeres, pero sí la cantante era mujer. Ellos tocaban bajo, batería y guitarra. Con eso hicieron música estupenda. Pues bien, que ya llegamos al final de esta edición, de esta cuarta edición de Aviéntense Todos. Ya saben que estamos aquí para compartir rock and roll. Vamos a tratar de permanecer al aire porque la verdad es que este programa está de puros peluches para que se diviertan mucho con nosotros. Exacto, estamos a su servicio. Y bien, realmente nos faltó mucha música. Por ejemplo, Rocking Devils también, que tenían una cantante, bueno, también una cantante y demás banda. Pero bueno, ya habrá oportunidad, afortunadamente, de hacer una segunda especial de mujeres. Y el día de hoy, pues les damos las gracias a todos por sintonizarnos, por subirse a esta tripulación, a esta nave, y ya pues estamos, ya el señor del parquímetro ya me está cobrando porque el querido contramaestre dejó ahí. Capi, no nos hayan puesto la cadena. Les damos la más cordial de las despedidas y los amenazamos con regresar el próximo jueves. Próximo jueves. Quiero. A las 8 de la noche, Capi. Aprovecho esta oportunidad para decirle a Michelle Lefranc con esta canción, muchas gracias por este año de estar juntos. Esta canción se llama Tus Ojos y es de las Chicks. Y para toda mi querida familia, les mando un fuerte abrazo, mucha luz y mucha energía en esta semana. Nos oímos en la próxima. Me despido también a mi querido contramaestre Chango Chilango. Muchas gracias. Regresamos la próxima ocasión. Rebeldes y chamacas, gracias por vivir el rock con nosotros. Hasta la próxima. Esto sigue siendo Pólvora.